en Guatemala. Se inaugura la primera reunión ministerial sobre el problema mundial de las drogas de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. En el encuentro analizan políticas integrales en la lucha contra este flagelo. Luis Ovalle nos reporta desde Guatemala. La lucha contra las drogas debe ser abordada de una forma más humana y social, afirmó el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, durante la inauguración de la primera reunión ministerial sobre el problema mundial de las drogas de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y del Caribe que se desarrolla en este país. Buscamos un nuevo enfoque, una política integral en la lucha contra las drogas, la cual debe ser más humana, donde la persona sea el centro de la misma. Es necesario fortalecer los sistemas de salud pública para tener la capacidad de atender las consecuencias del fenómeno y que el sujeto sea tratado de forma médica y no penalmente, expresó el dignatario. Agregó que el objetivo del cónclave es compartir experiencias de los Estados miembros sobre el problema global de los estupefacientes, lo que permitirá propiciar consensos que puedan ser discutidos en la región. El evento internacional, que tiene una duración de un día y medio, se desarrolla en un hotel de la ciudad de Antigua, Guatemala, a donde asistieron 18 delegaciones encabezadas por sus ministros de seguridad pública de los 33 países miembros de la CELAC. El gobernante aseguró que la CELAC es el mecanismo político de la región para debatir e intercambiar experiencias en materia de prevención, combate y nuevas alternativas para enfrentar al narcotráfico. Por aparte, el embajador de Costa Rica, Javier Díaz, resaltó que la lucha debe centrarse en el individuo y su entorno, porque es fundamental que la región avance en lo político y en la búsqueda de soluciones efectivas para luchar contra el problema global. En los últimos 50 años, el modelo del ataque a los estupefacientes no ha dado los resultados esperados. De esa cuenta, el ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla, comentó que no se renuncia contra la lucha, sino se plantea la revisión de un modelo para una situación que es multidireccional. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras.